Daniela Resumi, delegada de los trabajadores de Verbano, contanos, estuvieron en una asamblea este jueves, ¿de qué se trató? ¿Cuáles fueron los puntos que pudieron tratar? Hola, sí, mirá, tenemos una asamblea para hablar con la gente, pues, lo que nosotros venimos pidiendo en el ministerio, que es que un grupo de gente, en forma rotativa y con un horario más acotado, empiece a ingresar a fábrica, así sea a producir o a hacer algún otra tarea. La idea es estar adentro de fábrica, porque para nosotros es muy importante ver desde ahí qué pasa, empezar a ver nuestros puestos de trabajo y empezar a ver cómo vamos a continuar esto. ¿Desde qué día no están? ¿Cuánto hace que no están yendo a trabajar? Y nosotros desde el 20 de marzo, que empezó la pandemia y la cuarentena, nosotros dejamos de producir y dejamos de asistir. Después, cuando esto se activó un poco, en fábrica empezaron a entrar la parte administrativa y después, paulatinamente, algunos encargados a hacer algunos trabajos de mantenimiento y a ver, ordenar un poco la fábrica, pero lo que eran operarios todavía no habíamos entrado. Entonces, ahora, a partir del día lunes, con un horario más reducido, como te contaba, nosotros trabajamos de 6 a 3, ahora vamos a empezar a trabajar de 8 a 2, para empezar a entrar 20 compañeros, y lo vamos a hacer en forma rotativa, un grupo y la otra semana otro grupo, y veremos cómo resulta, ¿no? Esta posibilidad de ingresar, ¿la hablaron con la empresa? ¿Cuál fue el nexo? Sí, nosotros tuvimos varias reuniones en el ministerio y algunas reuniones también en la empresa, donde hablamos con el directorio y planteamos eso de empezar a ingresar. Una negociación que duró unos cuantos días, pero bueno, pudimos lograr esto, que para nosotros, yo te repito, es muy importante, así que contentos desde ese lado y esperanzados un poco, pero bueno, en espera a ver cómo continúa. Respecto a las tareas que van a realizar, ¿ya saben concretamente o van a recién cuando ingresen tener un panorama? Nosotros tenemos algunos que entran en sectores puntuales, o sea, la parte de pegado de calcos, que embalan, ellos sabemos que hay algunos pedidos, así que ellos van a estar haciendo su trabajo. Y algunos otros más que entran en la parte de esmaltado, de terminación, de material, que bueno, por ahora van a empezar a acomodar puestos de trabajo para ver si en algún momento se da la posibilidad de producir. ¿Tienen entendido que se activó la producción a partir del incremento de las ventas por toda la visibilidad que tuvieron? La producción no se activó en sí, lo que se está vendiendo todavía es el stock, pero bueno, es la idea de y es lo que esperamos, que en las próximas semanas algo se empiece a producir, todavía no lo tenemos en concreto. Respecto a puntualmente esta situación, que la fábrica estaría en venta, de que los dueños querían terminar con eso, ¿cómo han avanzado? ¿Qué saben? Eso sigue en el mismo sentido. Nosotros lo que hablamos con los abogados de la empresa fue que si bien ellos están en tratativas con algunos inversores, todavía no hay nada oficial. Lo que ellos dicen a nosotros es que siguen esas tratativas, están tratando de conseguir un inversor, ya sea total o parcial. Y por otro lado, también están intentando, por el lado de la industria de la producción de Nación, conseguir un crédito, que eso también nos reactivaría y sería una forma de poder volver a producir. Esos son todos lo que ellos nos dicen y son todas cosas que nos comunicaron, pero todavía oficial no tenemos nada. Respecto al pago de los sueldos, ¿ha habido algún cambio en los últimos tiempos? ¿Continúan recibiendo el ATP? Nosotros la semana pasada terminamos de cobrar mayo y mañana, el día de mañana, vamos a recibir el ATP, que es el día de junio, pero con una disminución. Nosotros veníamos cobrando el 50% del sueldo por ATP y solamente nos van a depositar lo que es el salario mínimo. El salario mínimo son 16.800 pesos, que la verdad que no es un golpe bastante fuerte, porque para nosotros el ATP era una ayuda muy grande. Pero bueno, así que se va a haber disminuido y esperamos que, bueno, con el ingreso de la gente y si esto se sigue moviendo un poco más y pueden seguir haciendo pedidos, la semana que viene depositar un poco más del salario. La verdad que se va a complicar bastante si eso no sucede. Y con este achique del ATP, pega muchísimo al bolsillo de la gente. Pero bueno, es lo que hay, estamos en esa espera y de parte de la empresa también están haciendo, tratando de llegar a Nación para ver si se puede volver a reactivar ese ATP, pero bueno, por lo que hemos escuchado y por las noticias que hay de ANSES y todo, no creo que sea posible. Quienes van a volver a los puestos rotativamente, como me decías, desde el lunes, ¿qué cantidad de trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de un más o menos 20 operarios y sí, ellos van a obviamente que también son trabajadores, pero algunos encargados más. Porque en total son alrededor de 120, pero quienes estarían reingresando son alrededor de 20. De 20, sí, muy poquitos, pero bueno. Ya te digo, es lo que por ahora pudimos y esperamos que esto con el correr de los días y las semanas esto se pueda cambiar. Nosotros, ya te digo, es día a día, es seguir. Nosotros empezarán el lunes, el día viernes nos volveremos a reunir con la gente que entró y con los que estamos afuera y bueno, analizaremos a ver en qué situación está, si sirvió esto, si nos sirve a nosotros, a ver cómo seguimos. Después de eso, después de esa reunión, ¿cuáles son los pasos siguientes o qué esperan ustedes respecto a respuestas? No, por un lado la esperanza y el sentimiento de ver que esto se reactive y tener más comunicación con la empresa, al lado de también, porque está nuestra gente nuestra adentro, entonces podemos ver un poco más los movimientos, entonces ver eso, por eso te decía, vamos a trabajar esa semana y después nos volveremos a reunir el mismo viernes cuando termine la semana para analizar cómo seguimos. Bien, bueno, Daniela, muchas gracias por este panorama y suerte ahí en el reingreso. No, gracias a ustedes por estar.